Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal impulsado por el Fondo Nacional de la Música. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ahora sí te escucho, un programa enfocado en conocer artistas nuevos. Como habrán podido notar, jueves a jueves una dupla diferente conduce el programa y en el día de hoy está Valentina Machado y quien les habla, Paola Melgar, haciendo lo propio. Y detrás del vidrio, haciendo que la magia suceda, está el gran Santiago Fernández, a quien saludamos y agradecemos. Ahora sí te escucho, como sabrán, tiene el apoyo del Fondo Nacional de Música. A través de un llamado abierto hemos recibido a más de 50 artistas. Conformamos a partir de ese llamado un equipo diverso de integrantes de radio que se encargaron de seleccionar a 8 artistas que forman parte de esta primera edición, Valentina, y hasta mediados de noviembre vamos a estar conociendo en estas audiciones que hacemos jueves a jueves. Es verdad, y también van a poder conocerlos tocando en vivo, porque los y las artistas que pasaron por este ciclo van a estar tocando en El Pinchazo, la gran fiesta anual de Radio Pedal, este 16 de noviembre. ¿Qué dónde va a ser, Valentina? FFSP, Federación de Funcionarios de la Salud Pública, que queda en Arenal Grande, entre Uruguay y Paysandú. Muy bien los deberes, Valentina. Pero vamos a dejarnos de tanta conversación y vamos a escuchar al artista de hoy. Voy a salir a buscar una pizca de oro en este desierto de sal. Al que llama al mundo voy a salir a tomar una copa y a brindar por los que están acá y por los difuntos. No creo que haya nadie que merezca morir, pero el premio es saber el final del cuento. Yo sé que no alcanza, que no basta conseguir intentando correr cada vez más lento. Ya no hay más. Oh, nada más queda. La alegría va por barrio, parece la tristeza también. Contaminaste los caños y ahora te vas a morir de sed. Háblalo. Dicen que el mundo te vio caer. No. va por barrios, parece la tristeza también. Contaminaste los caños y ahora te vas a morir de sed. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena. Escuchando la música de Lucrecio Evans. Estábamos escuchando un tema que en realidad son dos enganchados, Epitafio y Por el Sendero. Lucrecio Evans es un proyecto solista de Sebastián Herrera. Soy solista. No soy ni un gran cantante, ni mucho menos un buen guitarrista, pero me gusta hacer canciones. Lo resumiría en un me gusta y necesito mucho escribir y darle melodía a mis textos. Así se presentó Sebastián Herrera, presentó su proyecto en El Llamado, y vamos a darle la bienvenida a Ahora sí te escucho en el día de hoy. ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, che, una alegría tenerte por acá. Queremos, primero te decimos Seba, sos Sebastián, y queremos saber por qué Lucrecio, Sebastián. Porque, soy Seba. ¿Por qué Lucrecio? Porque Evans, en realidad, que tampoco es mi apellido, eso es como un apellido... como artístico, como que uso para, no sé, los diferentes proyectos que he tenido. Siempre cambio el nombre de pila, pero mantengo algo que una las diferentes personalidades tiene cada vez. Y ese se eleva. Y Lucrecio es por... Lucrecio es... yo tengo una abuela que en realidad no... O sea, nunca la conocí. Que falleció incluso cuando mi madre era muy chica. Y ella era escritora. Y murió muy joven. Y tal, la gente medio del ámbito ahí literario... conoce algunas cosas, pero claro, sentía como que podía dar mucho más. Es decir, tuvo un accidente, falleció, junto con mi abuelo, murieron los dos juntos. Y claro, dejó una novela que editada nomás, que la leí obviamente. Y el personaje principal es una mujer que se llama Lucrecia, que hasta es muy... la gente que la conoció dice que la obra, la novela es muy autobiográfica, ¿no? Como que muy de autorreferencial, pero está a través de la ficción. Y tal, y es más o menos lo que me pasa a mí con la música, como también, y como un homenaje. Nunca le había contado a nadie, creo. O sea, nadie me había contado. Pero bien. Es por eso y le puse Lucrecio, adaptándolo a mi género. Para el personaje. Necesito saber el nombre de la novela y el nombre de tu abuela. La novela se llama Tocando Fondo. Obviamente, no sé, cada vez que se encuentra en la feria algún familiar, una edición de Tristán Narváez, te aparece alguna vez. Se la compran. Un trofeo, ¿viste? Porque quedó muy en el olvido, obviamente, por su historia. Y ella es Graciela Saralegui. Te estoy anotando todo. Sí, incluso en realidad, más allá de que tuve esa novela publicada, más que nada, yo alcancé... en realidad la conocí a través de unos poemarios de ella. Ella era más poetisa que novelista. Haremos esa pesquisa, seguro, para conocer a Graciela. Pero queremos conocer a Lucrecio Evans. Bien. O sea, queremos saber, bueno, Lucrecio, el personaje de Tocando Fondo, personaje de Tocando Fondo, y este Lucrecio Evans, ¿qué características tiene? ¿Qué es lo que pasa atrás de...? ¿Qué pasa? No sé qué pasa, pero en función de que de las ¿cómo canciones... es, claro, ¿cómo es este Lucrecio Evans? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo hace crear? Es muy casero. No sé, yo creo que todos los temas tienen como mucha cosa más del universo de uno, más para adentro, ¿no? Como que no hay tanta referencia a hechos o a sucesos que no pasen por fuera de... Claro, de pero uno. Mencionaste que Lucrecia, el sí. personaje de la novela, sí. te hacía de alguna manera que, cosas que se identificaban contigo, que por eso elegiste ese nombre, o yo entendí cualquiera. No, en realidad no es más como... estaba buscando un nombre y cuando vi Lucrecia me gustaba. Me fui para otro y, lado. No, claro, pero no es que comparta con el personaje yo cosas. Sí estaba buscando ponerle... Pues no me gusta Sebastián Herrera. Nunca me gustó mi nombre ni mi apellido juntos tampoco, entonces... Como que siempre que hice algo artístico, es como que soy yo, creo que le pasa a todo el mundo que hace algo artístico, ¿no? Es como que es uno, pero al mismo tiempo implica como disociarse y generar algo que ya no es uno, que es parte de uno. Uh-huh. Entonces, es una creación. Claro, entonces en esa disociación creativa busco que lo que yo haga no tenga mi nombre, porque al mismo tiempo no soy yo, entonces, y soy yo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre que he tenido algún... Me gusta dibujar y tengo otro nombre, me gusta... Es un quilombo ahí de muchas cosas, pero trato de que Sebastián Herrera sea otro, no sé. Bien, pero el anclaje... Pero es eso también, no sé. El anclaje entre todos es el Evans. Sí, ahí va, de toda la parte más como artística, bien. Es Evans. Es como tu faceta artística sí. en los diferentes proyectos va cambiando. Exacto. Va cambiando de nombre. Bien, ¿y cómo definirías este proyecto particular que es Lucrecio Evans, este solista, digamos? Este proyecto son canciones, básicamente, en realidad es como muy canción, ¿no? El género. Y que en realidad tienen ya unos años, o sea, se puede decir que soy emergente porque recién ahora también me estoy como animando a mostrarlo, pero las canciones tienen ya unos años y es un proyecto muy tímido y muy para adentro que recién ahora también me siento como con más power como para poder también mostrarlo un poco y con más confianza sobre todo. Siempre era como que tal, no me sentía muy confiado de mostrarlo, los tocaba nomás, igual siempre los grababa. Y igual los difundía, ¿no? Uno lo difunde en la red. Pero también, yo qué sé, colgar cosas es raro. Pues. Es todo un mundo ese de las redes. Que cuando lo colgás, ¿qué te pasa con él? ¿Qué te pasa? No sé. Me da como... Me da como cosa. ¿Vos decís como mostrar algo tan íntimo, exponerlo, no, por ejemplo? No, porque yo creo que siempre que haces algo, de música, querés que otros lo escuchen, ¿no? Porque tiene que ver con un compartir también, pero... No, en las redes, porque está, eso es como inevitable, más allá de que uno las pone en un lugar, como que subís algo y estás también pendiente, ¿viste? Lo habrá visto alguien, ¿viste? Y no me ha ido bien, ¿viste? En función del eco. Y después digo, está, pues es una pelotudez, eso no te puede... Pero claro, después ves, yo qué sé, ¿viste? La gente le saca una foto a una comida de unos ravioles que se comió y sube con un filtro y no puedes creer, ese tiene tipo 800.000, me gusta una foto de un plato de comida, un culo, yo qué sé. Sí, y sí. Alguien de repente hace algo, es una canción. Suena resentido, pero no, es una crítica más allá de mi proyecto. Me parece que pasa en general, de que es un viaje eso. Bueno, ¿no? Un poco también que no quede en función de la cantidad de me gusta tu creación. Claro, o sea, no, es que si va por ahí, estoy muerto. No, sé que no va por ahí. Pero al mismo tiempo, como es la forma en la que uno también trata de difundir, queda como muy sujeto como a esa lógica y a esa regla y esas cosas que pasan ahí. Uh-huh. Pero, y bueno, y de la música son canciones medio, yo qué sé, no sé si tristes o qué, no, como que no son muy pum para arriba, que también eso a veces es lo que genera capaz que como más freno, porque yo qué sé, no es que bueno, venga, hace una canción re para arriba, a veces son como son temas más íntimos que te desnudan más, también tenés más como reparos o menos gente capaz que le pinta a escuchar eso. ¿Y a vos qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve a escribir? ¿Qué cosas te llevan a plasmar una letra, a hacer una canción? Me tiene que pasar algo. No pasar algo. Tengo que estar pasando capaz como una red. ¿Viste que está eso de que está según cómo está? Ahora, por ejemplo, hace pila que no puedo escribir una canción. No puedo. Pero porque estás como con una meseta. No, estoy bastante, tipo, estoy como bien. O capaz se me va como por otro lado. Capaz que estoy dibujando ahora un poco. Entonces antes capaz que hacía más canciones. Entonces tengo como mi repertorio de canciones. Pero hasta ahora no. No sé, creo que este año no he escrito mucho. Tengo uh-huh. alguna cosa por ahí, pero no les he dado como mucha forma. Y no. O sea, podríamos decir que a Lucrecio Evans surge Lucrecio cuando Sebastián está en el horno. No tan así, ¿no? No tan así. No, pueden ser grandes alegrías también, es como un sacudón. Claro, es eso. Pero, y creo que por eso es lo de la necesidad, porque a veces, digo, como es también como traducirse uno en otra cosa, en una canción, ¿no? Lo que le está pasando. Cuando es una canción más de cosas de uno, yo qué sé, si mañana hay que escribir una canción de no sé qué, o se surge, seguramente, y no te compromete tanto lo que sos vos o cómo estás ahí, diferente. Pero, pará, me olvidé el punto de que estaba, fue todo un mareo. Pero está, es eso, en esa necesidad de tener que plasmarlo, de repente, por eso se asocia a cuando tenés la necesidad de sacar algo para afuera. Y a veces no tenés la necesidad de sacar nada para afuera. Y capaz si tengo la necesidad de sacarlo, no lo hago ahora como justo a través de una canción, digo, lo hago a través de otra cosa. Pero... O sea que artista polifacético, puede salir por el lado del dibujo también. Me gustaba siempre dibujar. Es más, en realidad de chico no tocaba, ¿no? Así, o sea, dibujaba más, después empecé a tocar un poco la viola y eso, y dejé de dibujar, y ahora estoy volviendo a dibujar un poco. Uh-huh. Como que tal, lo tomo más desde ahí. No tanto como un proyecto que como que tiene que llegar o que me estoy dedicando a full a eso, pues no soy músico, o sea, no trabajo de músico, ni mucho menos soy músico tipo de un saber técnico uh-huh. de músico. Entonces, para mí es como un medio de expresión. Entonces, al ser un medio de expresión, también lo puedo variar sin que me genere como, ah, estoy dejando uh-huh. Lucrecio. No va por ahí para mí. Bien, decís, no soy músico, no tengo el conocimiento, pero bueno, tocás la viola y tocas las teclas también. Sí, ¿Cómo fue esa movida? ¿Autodidacta? ¿Metiste en un cursito? ¿Conociste a algún amigo? No, fui a una clase de guitarra. ¿Una? Una sola. Bueno, bien aprovechada. Cuando tenía 14, que me vino cuando me regalaron una guitarra, que venía una cuponera del Palacio de la Música. Ah, tipo, sí. La que te trae gratis que el te venían tipo 5 clases, y estaba, fui a una y no sé, creo que canté Rayando el Sol de Maná. No me gustó y me fui. No sé, no fui más. ¿Cómo llegó no, en la mi guitarra? Caso igual mi viejo toca la guitarra. O sea, ¿cómo llega la guitarra a tus 14 años? Siempre mi padre tocó la guitarra, folclore, sobre todo, y Serrat y no sé qué. Pero nunca me enseñó el guitarra. En realidad mi vieja, que no toca la guitarra, pero sabía los acordes, me enseñó ella tipo los acordes cuando ahí va, yo tenía, yo qué sé, 13, ponele. Pero no, los aprendí un poco ahí, obviamente, nada, ¿no? Do, cosas. Y nada, y después de tener una guitarra, me regaló cuando tenía 14, yo qué sé, una pavorbita ahí que le pegué ahí. No, y sí, más autodidacta. Tengo amigos igual, músicos y eso, que también eso siempre me frenó un poco, porque, claro, viste, amigos con banda, con proyecto, con cosas. Y uno estaba ahí con sus cancioncitas y era como que mamé ahí, aprendí mucho alguna cosa, pero también al mismo tiempo como que me frenó hasta como decidir, bueno, pará, yo hago cosas también. Y de escribir sí, siempre. Ya, a mí me dan ganas de escucharlo. Me dan ganas de irme a un tema. Dale, de Lucrecia Evans. Perfecto, vamos a escuchar un tema. No puedo verte bien si me apagas la luz. Termina con el drama, bájate de la cruz. No sé si logras ver que quiero que veas. Sabes, no solo hay sangre corriendo por la vena, hay algo más. Y es tan difícil ver de frente al sol, y esa voz en todo tu esplendor me va quemando las retinas, fundiendo la pupila. Quiero cerrar los ojos de una vez. Quiero que llegue la hora del check-out y abandonar este gigante hotel. Abandonarlo y nunca regresar. Y vos me preguntás cómo me encuentro hoy y no sé responderte. Como un Pokémon, yo soy un bicho más en esta habitación que va revoloteando en busca del farol. Y vos me preguntás cómo me encuentro hoy y no sé responderte. soy como un Pokémon, yo soy un bicho más en esta habitación que va revoloteando en busca del farol. Es tan difícil ver de frente al sol. Bueno, volvimos, estábamos escuchando Pokémon de Lucrecio Evans, conversando con su creador, con Sebastián Herrera. A la hora de componer, sí. ¿Primero textos o melodías? O sea, las dos, depende de la canción. No tengo un método, ¿viste?, de composición. O sea, han surgido melodías que después tienen su letra y al revés. Agarrar la guitarra, haces una cosita y... Y la volvés a hacer sin querer, o sea, si cada vez que agarro la guitarra hago esto, es por algo. Están haciendo. Sí, no como una cosa de señales, ¿no? Pero está, o sea, ahí está, quiero decir algo con esto. Y sí, o en la tecla lo mismo. La tecla, viste, que es como muy... Que en realidad también, como al no haber estudiado tecla, es como más lúdico. Uh-huh. Más lúdica la relación en general, no con el piano. Porque vos en el piano lo que toques... puede sonar mal, pero siempre estás tocando una nota. En cambio, hay otros instrumentos donde tenés que saber un saber técnico para hacerlo sonar. Entonces, el piano, por eso, viste, que es como muy... vas descubriendo. Entonces, y tal, yo a veces, tipo, así a los chimpancés, viste, a veces voy tocando una cosita. Pues, mirá, pim, pim, pim. Es horrible, en realidad. Un músico me mataría, pero cuando yo toco, o sea, yo no veo, tipo, el do. Veo como, es más como una memoria visual, viste. Está esta negra acá, está... Estaba horrible. No, estaba horrible. No. Yo creo que un músico no te mataría porque es según cómo lo uses y para qué lo uses, claro. Lo que haces, ¿no? Si para vos es una herramienta de expresión. Claro, es eso. O sea, yo tengo esa relación más de herramienta con eso, ¿viste? Como, y está bárbaro. Si sirve además para eso, es un exitazo como se haga, de la manera que se haga, ¿no? Pero bueno, tenés unas canciones grabaditas por ahí, Nice, sí. Unos 5 temas que encontramos por ahí. Contanos cómo grabaste eso y bueno. Ah, bueno, eso fue. Ahí va, grabé en realidad. Lo grabé, son dos, no son discos, son como más, quinco, son más chiquitos, no son discos. Son como 5 simples. Sí, ahí va. Y en realidad tenía 10 canciones, grabé 10 y los separé en 2. O sea, no, como 2 muestritas con diferentes cosas. Y sí, Nice y Mensaje el Más Acá, que es otro. Y lo grabé en casa, con programa. El Audacity, ese que usamos acá para editar, es un éxito. Además, ese que pude usar, ¿viste? Libre. Porque sé que hay otro más pro, pero fue el que con mi conocimiento podía más o menos darme manía. Y nada, y con la tecla, que en realidad la base que se escucha de fondo en esos temas son las baterías de... programadas, digamos. Son del Yamaha. Son muy malas como sonido, pero no me molestaban y empecé a grabar y al mismo tiempo era un proceso muy de muy experimental, porque en realidad experimental no como del género, quiero decir, uh-huh. No experimental tipo no hago música, no, claro. Experimental en mí en relación a grabar, porque nunca había grabado, tipo, nunca había usado yo cuando había grabado alguna canción, un amigo era él el que grababa porque él es el que sabía y yo solo hacía mi parte. Y acá fue una cosa bien solo, ¿viste? Incluso eso, en esa cosa de cierto pudor de mostrar lo propio, también podría haber invitado amigos que tocan cosas. Y dije, no sé. Entonces, ¿viste? Hay una trompetita, pero es el Yamaha, así con el sonido de trompeta, el 072. Bien. Tocás ahí, fin, y tal, hicieron una trompeta re pedorra. Pero es como que el tema, o sea, la música... suena como cositas medio de juguete a veces, que en realidad es la tecla. Entonces, no sé, como que está... Estéticamente me gustó cómo quedó igual, aunque suene trucho, ¿viste? Claro. Y hay algo muy divertido del ensamblaje de eso también, ¿no? De crear, claro, esa cuestión. Sí, porque aparte... Bueno, y eso es lo que está. Por eso quedó ahí. Porque eso si quisiera en realidad tocarlo, por ejemplo, no sé, los temas Pokémon, en realidad está acá, lo hice con la guitarra, pero que está ahí en uno de esos disquitos. De esos conjuntos de canciones, tiene eso, y tiene una base, y le metías tipo filtritos a la voz, yo qué sé, era como algo divertido de hacer. Y me divertí haciéndolo. ¿Dónde se puede encontrar con Tale a la gente? Eso está en YouTube. Ajá. O sea, en YouTube tengo un canal que ahora no he subido nada, pero están esas dos cosas. Pones ahí en YouTube Lucrecio Evans y te aparecen ahí. Y algunos temitas sueltos, que en realidad son temas sueltos, pero que siempre trato de ponerle un video, ¿viste? Pues me gusta mucho también lo audiovisual, entonces siempre traté de ponerle algo de fondo, ¿viste? Uh-huh. Seba, ¿qué artistas fueron los que nutrieron todo este proceso tuyo? ¿Qué artistas? Como que he escuchado ¿qué siempre. Música, ahí va, ¿qué música o artistas en general han sido como tus referentes A mí lo que pasa es que hay como dos sonidos muy diferentes si escuchás la canción en YouTube, uh-huh, que es la versión que hice ahora, ¿no? Es como, o sea, más allá de que la letra es la misma, la canción es la misma, entonces lo que quiere decir la canción de repente es lo mismo en el sonido, en el paisaje del sonido y cómo está compuesta. Son muy diferentes. Entonces, no sé, en una cosa me gustan más, de repente, cosas más solistas, más crudas, así. Y después en lo otro, por ejemplo, no sé, a mí hay un músico que me gusta mucho, que si es una influencia, capaz que sí, me gusta. Damon Albarn, de Gorillaz y de Blur. Y un proyecto solista de él también está buenísimo. Con razón te alegraste tanto en la presentación de este programa. Sí, claro, obvio. Levanté la mano. Nada, yo qué sé, me gustó siempre eso. Es un loco en eso, muy polifacético, y siempre me gusta saber, viste, qué está haciendo y eso. No sé, me gusta la música en español, escucho también mucho, pero la música en inglés es como la que más, musicalmente capaz que tengo más influencia. Y, no sé, que no sé si es influencia, me gusta escucharlo. Uh-huh. Son las músicas que me gusta escuchar y después seguramente en algún lado pega. Lo que escuchamos no. O sea, Radiohead, yo qué sé, escucho mucho. Blur me gusta. Uh-huh. No sé, mil cosas más. En realidad mi abuela escuchaba, yo qué sé, crecí escuchando Caetano Veloso, Tango, Serrat, Piaf y Frank Sinatra, tipo, eso como. Y Zita Rosa, mi viejo tocaba siempre Zita Rosa y hasta lo imitaba muy bien, le salía como impostaba la voz, ¿sabes? Y tal, no sé. Pero no, en algún punto creo que está eso siempre, sí, ahí. Pero no sé. Yo qué sí, porque no, nos van modificando. Sí, claro. Más que no, bueno, los Beatles son, vos, tipo, está, si me preguntás una banda, ya que sé que es un lugar donde todo el mundo cae, pero los Beatles es como, podría escuchar todos los días. Yo creo que una banda te gusta cuando todos los días puedes escuchar, tipo, 10 temas, uh-huh, y no te cansas. Sí, hay una banda. Eso me pasa con eso. Sí, definitivamente. Bueno, ¿cómo cuando tocas? ¿Tocas sí, en vivo? ¿Te gusta? ¿Te copa? ¿Preferís? No, o te gusta. Sí, ¿cómo ahora, te ahora, me, ahora me estoy animando más y me gusta. No he tocado igual, ¿no? Toqué una sola vez. ¿Y? ¿Cómo estuvo? Toqué una, esto, ¿no? De los temas de Lucrecia. Sí, Lucrecia Evans. Estuvo rarísimo. Toqué una vez en el bar de un amigo y fue. Bueno, fue Juaco. Esto lo vas a ponerlo. Fue él y dos amigos más y yo qué sé. No fue nadie. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que está escuchando y no está entendiendo nada. Que, ah, bueno, que acá claro, está el Juaco. El Juaco, un amigo que estamos filmando unas cosas ahí, como un documental, que suena rarísimo, pero no sobre mí. No sé, es una historia ahí que estamos haciendo. Ya. Bien, ya cuando haya data, sí, nos vamos a dar las luces. A enterar, perfecto. Nos pasan el pique. Pero de Lucrecio sí, no he tocado mucho. Incluso yo viví, mirá hasta qué punto en realidad. Yo tenía un cagazo bárbaro tipo de mis canciones, que yo viví 2 años en un lugar donde de noche se hacían toques. Bueno, ¿y vos no tocabas? No. O sea, y siempre tenía como, bueno, yo capaz que, no sé, alguna podría fecha. Bajar con la guitarra. O sea. Y no. Y nunca se dio, ¿viste? Mismo, no sé, en el liceo había un festival que se hacían canciones. Y tal, como que nunca me animaba. Y 100 bandas, alguna banda he tenido y eso, pero... ¿Qué bandas has tenido? Estuve en dos bandas, en Kevin Evans, siempre está Evans. Kevin Evans y los Hat Brothers. Nada, era fue en el 2007, ¿eh? 2006, 2007. Y Ninchaco, fue una banda que duró 2 años, yo sé. Pero ¿Con ellos tocabas más en vivo? Sí, ahí sí hicimos algún toque. Tampoco tanto, ¿eh? ¿No? Un par de presentaciones. Bueno, ahora tocas el 16 de noviembre. Sí, demás. Así que demás. La segunda presentación. Sí, sí. Re contento. Bueno, un éxito. Buenas. Che, ¿y actualmente tenés algún otro proyecto paralelo a de Lucrecia Evans? En lo musical. ¿En lo musical o en lo artístico? También dijiste algo de dibujar hoy. Ah, bueno, en lo de dibujar, sí, estoy... Empecé a hacer tipo el año pasado, más como para rescatar la moneda y porque me gustaba, unos imanes. Y es Imán el Terrible ahí, es un... Imán el Terrible. Imán el Terrible, es un Instagram. Ahora fin de año cuando me vuelve, porque viste, regalo a mí invisible y cosas. Imanes para la heladera y pegotines y cosas. Y después de esta hora estaba dibujando más otras cosas. Eso es Imán el Terrible. Y después, bueno, sí, después también con un fin netamente comercial, estaba haciendo una de esas imitaciones de Luis Miguel, un tributo a Luis Miguel con Luis Miguel. Evans. No pueden hacer eso. Son como todos primos, ¿viste? Ni Luis son una familia de primos que cada uno hace algo y está todo bajo el apellido Evans. Y eso está Luis M. Evans. Que eso está de casamiento. Ahí va. Tipo show, espectáculos. Sí, tributo, homenaje a Luis Miguel, que salió bastante bien. Y nada que ver con se lleva medio a las patadas con los otros. Igual me decís eso ahora y me acuerdo que hace un rato decías que tu padre imitaba muy bien a Zita Rosa. Sí, hay algo de familia ahí de imitación, capaz. Sí, puede ser, sí. Mi viejo lo cantaba ahí con Zita Rosa bastante parecido. Sí, la imitación, ahí va, también me pasó eso. O sea, y volvemos más a Lucrecio, pero yo siempre como que trataba de imitar cuando cantaba, ¿viste? Me salían bien las imitaciones, imitaba. Yo laburé mucho en un sanatorio, en una clínica. Y parte de mi tarea ahí era hacer talleres de música, ¿viste? Como para los pacientes que estaban internados. Y claro, el repertorio era... El conocido. Súper amplio. No, pero no, ¿viste? Súper amplio, porque desde tango, yo qué sé, melódico, ¿viste? Un tema de Marc Anthony a Por una Cabeza, pasando por un tema de María Rojo, Honrar la Vida, y después un tema de Los Piojos. No sé, pues hiciste algo. Claro. Pero claro, al tener que tocar esas canciones... También como que agarrás tipo al oído querer cantar y no cantás con tu voz. Entonces, como que está, descubrir también mi voz, cómo quiero cantar yo mis canciones. Era como... Nunca podía cantar como yo. Entonces decís que Lucrecio es auténtico. Lucrecio es lo más auténtico que pasó. Uh-huh. Más auténtico que Sebastián Herrera. ¿Y monta un show, Lucrecio? Cuando que te lo imaginas en vivo. No sé, no creo que no. ¿Te lo imaginas montando un show o no? No sé. Creo que no, porque... O sea, me gusta tipo las propuestas más visuales también, ¿viste? Como que vayan también con otros mensajes, otros estímulos. Me gusta para verlo. No sé si lo haría con esto porque no tiene mucho sentido. Parece que son como canciones más chicas, de guitarra y voz. Uh-huh. A lo sumo creo que lo que pondría es un bebé que tengo, que un bebé ahí... Un bebé de plástico, ¿no? Sí, yo decía, por favor. No tengo un bebé en casa. Explica esto rápido, por favor. No, tengo un bebé de plástico en casa, que es la tapita que aparece ahí. Es un bebé que está fumando ahí. Que lo de tengo plástico. Ahí como de plástico. Cada vez peor, ¿viste? Y eso es lo único que estaría ahí, como, pero más como cábala, ahí como me gusta, tipo, algún objeto que aparezca ahí, pero... Pero no un show. No. Uh-huh. Creo que no, porque sería como... Como que está, no se adapta tampoco a lo que es. Y para mí lo importante son las canciones ahí. Ni siquiera soy yo. Uh-huh. O sea, yo también al mismo tiempo, igual que la. Pero vos no vas a estar, va a estar Lucrecio. Ay, bueno. Bueno, eso es muy peligroso. Esa disociación. Por ahora está, la tenemos bien piloteada. Pero no, eso ahí va, eso está bueno, porque en realidad, igual que las canciones son un medio para mí, o sea, para Sebastián, también yo soy como un medio para las canciones, en el sentido de que. No importa, viste, cómo esté vestido, no importa cómo tenga, no sé qué. Está, como que está. Si fuese una banda, capaz que sí, una banda como que... Porque querés como transmitir una cierta identidad estética o lo que sea, pero como soy yo solo, está, que las canciones digan. Yo no. Hablen. Que las canciones hablen. ¿No? Dicho esto, ahí que va. Hablen, vamos con un temita, si les parece bien. Dale. Todo el mundo tiene algún personaje cuando va de viaje. cuando va de viaje, todo el mundo tiene algún amuleto para estar completo, para estar completo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, yo no voy a salir, hoy no quiero salir, quiero quedarme en casa mirando Indiana Jones y comiendo chocolates. Todos piensan que es fácil la vida del fósil, tomen todos un fusil y a tomar la noche. Yo no voy a servir a las fuerzas del mal ni del bien. Yo me voy a servir una cerveza fría y a brindar con las hormigas, porque todo el mundo tiene frases elocuentes para que la gente diga qué inteligente. Lo que nadie tiene es una respuesta para tanta mierda, para tanta mierda. Y todos piensan que es fácil la vida del fósil, tomen todos un fusil y a tomar la noche. Ay, todos piensan que es fácil la vida del fósil, tomen todos un fusil y a tomar la noche, y a tomar las calles. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, muy bien. Acabamos de escuchar entonces Carbono 14, este tema que ya dijimos que nos gustaba mucho, que disfrutamos un montón. Y empezamos con un pimponcito de preguntas y respuestas. Y el primero es, ya que escuchamos este tema, queríamos saber cuál es tu personaje, cuál es tu amuleto y cuál es tu frase elocuente que te hace parecer inteligente. Ah, pues son las palabras que aparecían. Y vos acabas de cantar vos. Y en ese tema decís que todo el mundo tiene esas cosas. ¿Cuáles son las tuyas? Pará, como es terrible. Vamos de a una. Tenés que hacer recordar la misma canción que hice yo, pero... Tu personaje, tu amuleto y tu frase elocuente. Bien. Mi personaje, me preguntás en función de un personaje que me guste, o mi personaje, ¿cuál es mi personaje? ¿Viste cómo le estoy sacando a la pregunta? Sí, te estás corriendo un poquito. Vos sí. Lo cantaste, vos dijiste. Todo el mundo tiene su personaje, ¿no? Todo el mundo tiene algún personaje cuando va de viaje. Cuando va de viaje. Pero como yo no viajo... ¿Qué hay? Ahí no me siento como todo el que viaja. Porque creo que lo que más viajé este año fue... este año no, en toda mi vida. No, de verdad, no sé. ¿Ves? Eso me pasa. Tipo, no tengo mucho viaje a Río. O sea, la última que viajé tenía 7 años. Y fui a Bolivia una vez. O sea, nunca después me subí a un avión. Entonces, capaz que es más como el lugar de afuera. ¿Viste? Porque yo no viajo. Supongo que está, viajar puede ser muchas cosas. No sé, viajar también puede ser un viaje, yo qué sé. Un viaje. De sustancia. Claro, ¿viste? Interno. Sí, un viaje interno. Entonces, hay viajes sin moverse, claro. Claro. Pero entonces, vos tu personaje lo personificás en algo y lo haces crear, porque hay muchos Evans por ahí. Sí. O sea que tenés como muchos personajes por ahí que serían parte de vos también. Eso sería. Bueno, ¿y tu amuleto? Mi amuleto... El bebé que fuma, por favor. El bebé que fuma, que es medio grande. Ahora me conseguí uno más chiquito. Ah, porque crece el bebé que fuma, ¿no? No crece, pero me... No está vivo, señora. No está vivo, el bebé no está vivo. Pero el otro día iba por la ruta yendo a jugar al fútbol y había un bebito de plástico abandonado en toda la ruta. Abandonado. Y dije, nada, tipo, como... Y paré el auto, o sea, paré el auto que iba yo ahí acompañando. Le digo, pará, por favor, que... que creo que vi un bebé, que fue rarísimo, obviamente, al costado de la ruta, y ahí agarré un bebé de plástico y me lo llevé. Entonces, no sé por qué, pero al mismo tiempo mi hermana acaba de tener su segundo hijo hace un poco, ¿viste? ¿Viste? Como básico analizar. Místico. Ah, iba a meter un chiste. Son como los nietos que le estoy dando a mis padres. La sociedad de bebés de plástico. La sociedad protectora de bebés de plásticos abandonados. Tengo ganas de hacer un video que vaya mucha gente tipo vacunando un bebé plástico caminando por la calle. Qué hermoso. Las hermanas Evans. Habría que conseguir muchos bebés. Me falta la frase elocuente que te hace parecer inteligente. Creo que es esa misma. Esa misma frase. Que todo el mundo tiene una frase inteligente para que la, elocuente para que la gente diga que inteligente. Esa podría ser la frase. Elocuente, tiene elocuencia, sí, también, no sé, como veo un... Bien, queremos saber cuál es el rol de Cachito en todo esto, porque hemos visto un montón de videos Cachito. Donde Cachito te abraza, te besa, que no es el bebé de plástico, no, Cachito. Cachito es el bebé de pelos. Bueno, Cachito es, sí, yo qué sé, es un perro ahí que vive conmigo hace un año y pico. Y nada, y está siempre ahí, pero está ahí porque... como demandando la atención, ¿viste? Porque siempre que me puedo cantar o a tocar la guitarra, aparece Cacho y se tira arriba, me muerde. Es un desafío en sí mismo por cantar y tocar y tenerlo ahí arriba, ¿viste? Que te toca la tecla del piano. ¿Sí? Es mi mascota, es mi compañero ahí. Es un crack. Es medio rompehuevos, ¿no? Obviamente, y se manda mil cagadas, pero como uno. Así que está... Esta pregunta que te vamos a hacer es un poco rara. A ver. ¿Con quién te gustaría compartir una charla sobre música? Que no sea con nosotros, con Ahora Sí Te Escucho. ¿Con quién de más nivel relacionado con la música? Qué buena pregunta. O menos nivel, pero que pensás que tiene un concepto interesante de la música. Alguien con quien pensás que te daría vuelta la cabeza si tenés una charla sobre música. O sobre arte. No, creo que alguien con el que me gustaría tipo hablar de música o algo, una charla de eso, sería que tendría una barrera idiomática, pero sería con David Grohl, por ejemplo. Vi el documental de Foo Fighters y fue parte también de Nirvana, que es una banda que me gusta pila. Y el loco es un crack, aparte. O sea que siento que me cagaría de risa con el tipo. Pero no sé, tampoco escucho mucho su música. Escucho, sí, conozco, me gusta. No es como una referencia musical, pero... Claro. Si me preguntás como lo que se me viene a la cabeza. Capaz que vi hace poco un documental de él, ¿viste? El Back and Forth, ese que... Capaz eso hablando. A mí me encanta ver documentales de música, ¿viste? Está de más. Sí, este es el que va como por distintos lugares, ¿no? Va como viajando. No, este es el de... Este es como el documental de la historia de Foo Fighters. Ahí. Y aparecen ellos ahora, como en su último. No es de ahora, ¿no? De hace unos años. Pero me encanta ver documentales de música porque te muestra otra cosa de las bandas, yo qué sé. La otra parte, la otra cara. Además. Bueno, y el de Monarman también es un crack. Ese vi el documental de Gorilla también hace poco, el Bananas, que está buenísimo. Y creo que sí, creo que con ese. Lo nombré dos veces, nada que ver. Terrible sí, fan. Con ese. Sí, me gusta. Bien, bien, bien. ¿Y si tu música pudiera o fuera parte de una de la banda sonora de una película, qué película sería? Bueno, de hecho va a ser de la película esta que estamos haciendo. Ah, la que están filmando en este momento. Partes están filmando en este momento. Parte van a aparecer algunos temas de eso, supongo. Pero no, de alguna película... Pará, pues me estás preguntando si... Si mi música... ¿Qué me gustaría? ¿Me estás preguntando qué películas me gustan? ¿O me estás... porque son como... No, te estoy diferentes. Diciendo qué película te parece que iría en sintonía. Va, o sea, tu música, como, qué película... Como paisaje ahí, tipo de musical de una película. Tiene una película como de muy cotidiana, ¿viste? Seguro. Blanco y negro, me imagino. Pero no sé de cuál en particular. O sea, es como que sé qué características podría tener esa película, pero no me imagino ninguna película ahora en particular. ¿Sería una película uruguaya? Que tratan como muy de la cotidianidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Del día a día. Yo creo que sí. Si tu música fuera un paisaje, ¿qué paisaje sería? Si mi música fuera un paisaje, no sería un paisaje como muy, muy abierto. Sería... Mi música es más ciudad también. Entonces... Uh-huh. Me imagino una cosa más urbana que que ya te digo, viste, que, no sé, un bosque, una playa. No, la veo más una casa sería. ¿Y si fuera un barrio de Montevideo? ¿Y si fuera un barrio? Mirá, qué buena pregunta. Y creo que Cordón, viste, no sé, me da como donde está, donde pasan cosas y un barrio. Y barrio tiene todavía. Sí, claro. Supongo que sí, que Cordón, no sé. No sé por qué, en realidad no nunca vi en Cordón. Viví de chiquito. Pero no. Sí, sería un barrio, más barrio. Más... Vereda también, viste. No sé, lo veo ahí. Canciones de Murito ahí. Sin ser alegre, pero de Murito. Canciones de Murito. Puede ser un Murito lindo título de disco. Buenas canciones. De la cuerda de tambores, ¿qué tambor preferís? ¿El chico, el repique o el piano? El chico, el repique, el piano. Yo, el piano. Sí, el piano. Porque. No sé, si tuviese que tocar en realidad un tambor solo, fuera de lo que es tipo, el sonido de la cuerda, me gusta más el piano, ¿no? El sonido que tiene. Parece que es como tum, tum, grave. No sé, me gusta así, el sonido más grave que más estridente, más agudo. Y un chico, yo qué sé, no te van con un chico, tacaca, tacaca, tacaca. Va a tener un pájaro carpintero ahí. Pero sí, no, el piano, seguro. El piano. ¿Cassette, CD o vinilo? Vinilo me encanta el sonido, pero tengo un tocadisco, pero no tengo disco. Me hace acordar más a mi abuela también, la que conocí. El cassette también está de más porque está de nostalgia. El cassette que es 90, ¿viste? Me encanta los 90. El cassette. Bien, ¿referencias uruguayas en la música? ¿Referencias uruguayas? Jaime me encanta. Cabrera, me gusta mucho. Perdón. Después no sé, yo qué sé. Que hay muchas cosas. No podría como decir algunas. Después de música, más saliendo como más de esos nombres más pilares de la música de ahora, yo qué sé, Mandrake me encanta, tipo, como, capaz que también, como tiene esa, más allá de su banda, tiene esa cosa más trovadora también, que también yo voy también un poco por ahí. Yo qué sé, lo bueno, no sé, hay mil cosas, mil bandas y cosas que están de más. No sí. sé, no puedo, nunca puedo, viste, nombrar difícil, uno. Es difícil, sí, seleccionar uno solo. Es bravo, sí. Es. Bueno, Seba, para cerrar un poco, nosotros sabemos que siempre a todos y a todas en los proyectos que tenemos, sean musicales, sean de comunicación, lo que sea, siempre hay alguien, una persona, un grupo de personas, una barra, un colectivo, alguien que te banca en la cabeza, que te da para adelante, que te sostiene, que te ayuda, que te da una mano y que de alguna manera hace que la cuestión sea posible y que pasan como, bueno, invisibles porque uno no anda publicando los nombres de todos sus amigos y amigas por ahí, pero nos gustaría saber a quién le querés agradecer o a quiénes, capaz que no querés nombrar personas para no olvidarte, pero bueno, decir, nada, gracias a este aguante es que hago lo que hago. Yo tengo un amigo que ahora no está, que está en España, que yo quedé muy huérfano musicalmente cuando él se fue a vivir allá, porque era como mi dupla musical. Y también eso me pateó, me obligó, digamos, a tener que grabarme yo y hacer eso. Y tal, con él, tipo, es como una hermandad de musical, ¿viste? Con él, tipo, fue como un compañero en la composición. Tal, es el Nacho que no está, tipo, ahora acá en Uruguay, hace unos años. A él, tal, obviamente, agradecerle, porque yo, qué sé, aprendí pila también a lo de él. Y los amigos son los que le mostraron los temas y, ¿viste? Jamás que le gustan o no, pero yo, qué sé, se la bancan y son crack, yo qué sé, a mis amigos en general. Y la Flia también banca. Y bueno, y especialmente al Gonzo Pavoy, que me prestó la viola, porque no tenía guitarra, tenía una guitarrita que es una 3/4 criolla y me prestó la electroacústica esta, así que un grad. Y el Juaco me trajo la púa. Yo en eso, ¿viste? Soy medio prolijo, así de la procrastinación es como un lema. Dejo todo a último momento, un penal. contales, Seba, dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales, en qué lugares se puede escuchar a Lucrecio Evans. Bueno, a Lucrecio en YouTube, como decíamos ahí, Lucrecio Evans. Ahora hace poco me di en el Facebook ahí como una página de que también ponen Lucrecio Evans y aparece ahí. Que ahí subo también algunas cosas, algunos videitos y eso. Y después, no sé, en un momento me vino como, ta, voy a hacerme también esto. Nunca caí en el Instagram con esto. Y un SoundCloud, que eso lo hice hace poco. O sea, el otro día ahí como lo armé ahí y subí un par de temas. O sea, que ahí en esas cosas se pueden encontrar. Vamos a compartir estas redes cuando dale, subamos buenazo, esta nota para que la gente pueda acceder a ellas. Muchísimas gracias. Agradecerle a ustedes que está por la confianza que estuve más. Cuando me llegó ese mail, la di, fui re contento, salado, de poder tocar y venir y charlar. Gracias. De nada, un placer porque era el objetivo que estábamos buscando a través de este proyecto. Nos vamos a ir, vamos a despedir a Sebastián Herrera, que se va a ir con Lucrecio Evans y el Bebote de Plástico y todo eso, con un tema musical que vas a tocarnos, nos vas a deleitar sí, con los buques suicidantes. Los buques suicidantes. Es el cuento de Horacio Quiroga. Vamos a oír en ese cuento de terror, ¿no? Como la versión canción de esa historia. De ese tema. Buenísimo. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias Lucrecio. Vamos arriba. Nos vamos escuchando entonces Los Buques Suicidantes. Vamos. El misterio llegó al mar. Nadie lo pudo explicar. Se vino la peste del deseo de no estar. Camas están calientes, pero no hay cuerpo sobre ellas. Tampoco en la bodega, ni en la cocina, ni en el bar. Las papas están en la olla, pero nadie las comerá. Picadas las cebollas, ya se pone verde el pan. Y no hay nadie en la proa, ni en popa, ni en babón. ¡Qué pavor! Silencio en estribor, me subo a este terror conocido. ¡Vamos! A cubierta, a saltar. Suicidantes son los buques de alta mar. Vamos a cubierta, a saltar. Suicidantes son los buques de alta mar. Si los vieras desfilar como en un rito mortal. Automatizados con la idea de saltar. Las papas están en la olla, pero nadie las comerá. Picadas las cebollas, ya se pone verde el pan. Y no hay nadie en la proa, ni en popa, ni en babor. ¡Qué pavor! Silencio en estribor, me subo a este terror conocido. Vamos a cubierta, a saltar. Suicidantes son los buques de alta mar. Vamos a cubierta, a soltar. Suicidantes son los buques de alta mar. Vamos a cubierta, a soltar sin pensar. Suicidantes son los buques.